Sección 18 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, julio de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. El ajedrez de Cervantes. Con gran tren de monarquía, rangos, puestos y colores, bátense dos jugadores, en ensañada porfía. Decídese y todo usía, negro o blanco, alto o villano, a un cajón republicano, resueltos a hundirse van. He allí el fin del tonto afán y el güero escándalo humano. El moribundo. Ah, sí, yo no era eterno, la hora no esperada, aunque única, infalible, resuena para mí. Se va la vida, el mundo que todo fue ya es nada, sombra, delirio, fábula que estúpido creí. La eternidad, mi espíritu, mi polvo, los gusanos. Cada acreedor su presa pide impaciente ya. Y tantos vanos días de pensamientos vanos le traen su cuenta irónica al que muriendo está. ¿En dónde estabas, oh alma, que hoy al morir despiertas? El ángel se hizo bestia, el águila reptil. Sus sendas Dios mostrábale perennemente abiertas, mas tú las despreciaste por las del cieno vil. Amor, huésped eterno de mi errabundo techo, de todas mis entrañas, de mi alma, mi razón. Tirano de mi estudio, tirano de mi lecho, ladrón de mi fortuna y de mi paz, ladrón. Amor, grandeza, gloria, patrones familiares, tan fuertes, tan intrépidos en busca de mi bien. ¿En dónde estáis ahora? ¿Por qué dejáis mis lares? Primera vez que imploro estímulo y sostén. Vosotros sois los viles, cobardes parásitos, que lisonjeando el cuerpo y espíritu a la par, chupáis su tiempo, su oro, sus móviles benditos, y huís cuando a dar cuenta de su indigencia van. El tiempo, qué ancho espacio a mi aptitud da el cielo, cuántas acciones buenas pude plantar en él. Hoy miro atrás, ¿y qué hallo? Desierto sin consuelo, en donde ni una palma dice a los ojos ven. Y hoy, por la vez primera, la vista a Dios levanto, y la verdad me alumbra por la primera vez. ¡Ay! Ella me envolvía cual luminoso manto, y osaba desdeñarla mi torpe insensatez. Ya es bajo lo que vi alto, ya es grande lo pequeño, ya es elección del cielo lo que infortunio fue. Despierto deslumbrado de mi rebelde sueño, y cuerpo y alma entrego en brazos de la fe. 1875. El cazador ambicioso. Receta para hacer nombre y fortuna. Apuntarte a una cosa y solo a una. Y es hombre grande el que tenaz persigue. Una idea grande y que triunfar consigue. Mientras que, si prefieres no hacer nada y ser un nadie por azar te agrada, emprender a la vez más de una cosa es receta infalible, aunque costosa. Cazando un cazador vio una becada, y ya estaba al tirar cuando en bandada unas gordas perdices se presentan y cerca de su víctima se asientan. ¿Qué hizo? Dividió la puntería, pues becada y perdices pretendía. Disparó. Corrió al tiro, y por supuesto, ni perdiz ni becada halló en el puesto. y un refrán confirmaba mi receta: aquel que mucho abarca, poco aprieta. Los parásitos. Donec eris felis multus nuberabis amicos, tempora si fuerint nubila solus eris. Ovidio. En cuanto el sol con su fulgor te dora, nube insectil acude zumbadora a chuparte la sangre, el sol te deja y el enjambre parásito se aleja. El mono avaro. Viendo un mono un calabazo, con grano adentro metió la mano a fondo hasta el brazo y asió un puñado, un puñazo, tan grande como alcanzó. No pudo sacarlo así, que halló estrecho el agujero, y aunque asomó el estanciero, gritándole, te cogí. No aflojó un punto y primero quedó preso y muerto allí. Así entonces, así amarra al avaro su ansia de oro, y antes que aflojar la garra, pierde libertad de coro, y con la vida el tesoro que escamota luego el foro, o un tronerón despilfarra. El hombre y la marmota. Al despertar la marmota de su sueño de 6 meses, ¡qué vergüenza!, dijo el hombre. ¿Por qué duermes tanto, imbécil? Envidia, más que otra cosa, de tanto dormir me tienes. Ella le responde, y lástima, es lo único que mereces. Prefiero, sí, media vida, perder en sueño inocente, y no cual tú, en ocio infame y en inútiles placeres. El mosquito llorón. Señor mosquito, ya yo me hago cargo de la penosa situación de usted. Ya eso no es cuerpo, eso no es más que el largo de un cuerpo que hubo y que hoy es hambre y sed. Ya es excesivo tanto laconismo, ya es imposible compendiarse más. Ya usted no es más que el forro de usted mismo, y muy justo es que busque lo demás. Yo bien quisiera, créame usted, sacarlo de tan precaria y triste condición, y cual si yo no fuese yo, dejarlo rehacerse en mí y hartarse a discreción. Pues siempre soy y he sido buen patriota, y no me aterran sacrificios, no. Todos ofrecen dar la última gota. ¿Por qué rehusarle la primera yo? No tengo mucho que ofrecer, soy franco, pero a lo menos ya cené por hoy, y sin temor le diera firma en blanco contra lo poco que yo tengo y soy. No creo que usted me suprimiera entero. Alguna cosa ha de quedar de mí, y me traería un sueño placentero pensar que a un pobre mesa y pan le di. Mas viene usted con circunloquio tanto, y llora tanto, y soba tanto usted, que, señor mío, ni que fuera un santo. ¡Sas! Helo allí, pintado en la pared. El gas y la vela. Dijo la vela al gas: cuerpo sin alma, advenedizo vil, como la palma. Vienes a disputar a una matrona, que de incontable antigüedad blasona, madre de Doña Luz, reina de España, desde antes de nacer, Mari Castaña. Y el gas le contestó: calla, engreída, soy alma todo yo, mi alma es mi vida, invisible, impalpable, inmensa, pura, lumbre, aliento y poder de la natura, que levanto la mar y hundo la tierra, y hago saltar el monte que me encierra. Imagen del espíritu fecundo, dominador y explotador del mundo, y que oculto al oído y a la vista, todo lo busca y lo halla y lo conquista. Yo existí, sin embargo, antes que el hombre. Nací a par de la tierra, Él me dio nombre, y me sacó encendido de su frente, para hacer de la noche el astro ardiente. Mientras que tú, la grasa es tu nodriza, y tu alma unas hebras de ceniza. Paró el gas su discurso, pues la vela hizo del candelero una cazuela, derretida al calor de su vecino, y exhalando un aroma de tocino, agonizó y murió, su luz preclara. Nadie notó que en el salón faltara. El velocípedo. Mientras corren jinete y velocípedo, no hay peligro mayor, siguen corriendo. Mas al parar, que no ande listo el prójimo, y el porrazo es tremendo. Por lo cual yo acá entiendo que es un gran velocípedo esta vida, pues del mundo en la rueda, quien deje de moverse atrás se queda, y la parada suele ser caída. Los huevos de oro. Cierta gallina ponía un huevo de oro por día, y el dueño dijo: aquí hay mina. Si yo mato esta gallina, soy de un golpe millonario. ¿Qué vale un huevo diario? La mató, no halló tesoro, y allí paró el huevo de oro. Con lo cual supo el bellaco que lo bastante es bastante, y que ansiando lo sobrante, la codicia rompe el saco. La gota y el torrente. Hijo de alto aguacero estupendo, un torrente espumante y tremendo, con gran furia y horrísono estruendo, por peñascos botándose va, y atropella en su rumbo a una gota, pobre, humilde, que a nadie alborota, y años ha de una cúspide brota, y cayendo a compás siempre está. Hazte a un lado, rugióle el torrente. ¿Qué pretendes, gotita impotente? ¿Piensas tú desbordar mi corriente o darme una limosna quizás? Tú, juguete de un leve airecito, tú que dejas con sed a un mosquito, en mi curso grandioso infinito, ¿qué señales de ti dejarás? La gotita no dijo ni un pero, mas siguió en su caer rutinero, y bien pronto acabó el aguacero, y con este el torrente en cuestión. Y de tanta bambolla y baladro, y pomposo quimérico cuadro, dejó fango, y la gota un taladro, hondo, eterno, en marmóreo peñón. ¡Cuántos, cuántos proyectos titánicos, y prefacios y arranques volcánicos, y furores que dan miedos, pánicos, charla y viento y ridículo son! Eso al tonto deslumbra o arredra, quien se embarca en prodigios no medra, sé la gota que cava la piedra, no el torrente que hinchara el turbión. El caimán y las moscas. Venid a chupar gratis el néctar de mi boca y a tertuliar en ella holgadamente, grita un caimán a un nubarrón de moscas. Las moscas acudieron, pues el yantar de gorra, aunque de indigestión, nunca lo excusan los prójimos de la orden chupadora. ¿Acaso algunas ya hartas irían de curiosas, o por no desairar a un personaje que tan liberalmente se comporta? Abrió el caimán las fauces, cual libro de dos hojas, y ya que estaban cuajaditas, negras, cerró, y adiós, desaparecieron todas. Cuidado con ofertas de ganancias inmódicas. Hay mil hombres caimanes que no viven, sino atrapando y engullendo moscas. Fin de la sección 18.